Enhorabuena, hombre, ya tienes un varón. Y tanto él como la madre están perfectamente. Dios le bendiga, doctor. ¿Qué manos tiene este hombre? ¿Qué manos? Es que es usted un verdadero sabio, doctor. Bueno, bueno. La naturaleza sí que es sabia. Cuando algo pugna por vivir... A ver ese barreño. Lavad muy bien al niño y no me lo fajéis como para asfixiarlo. Que esté cómodo, que respire. ¿Dónde puedo yo lavarme las manos? Gracias. Y la próxima vez, no esperes el último momento para llamarme. Tiene usted razón, que le sobra, pero ya sabe. Como aquí nunca ha sido costumbre... Pues que lo sea, hombre, que lo sea. Los médicos estamos para algo. Y yo no vivo en este pueblo para pasear por el campo. Ya que me tenéis aquí... ¿No hay nadie en casa? ¿Manuel? Sí, soy yo. Ahora mismo voy. Estoy sacando una cosa del horno. ¿Cómo has vuelto tan pronto? El parto se presentó bien. ¿Cómo? Que el parto se presentó bien. No te oigo. Ahora mismo voy para allá. ¿En qué? ¿En qué me decías, eh? Que no hubo complicaciones. El niño ha nacido estupendamente. Lo único que tenía la pobre mujer era miedo. En cuanto he hablado un poco con ella, se ha tranquilizado y todo ha ido como la seda. Me alegro. Son muy buena gente. ¿Y qué ha sido? ¿Chico o chica? Chico. Un chico hermosísimo. El padre estaba tan contento que quiere ponerle mi nombre a la criatura. Yo he intentado disuadirle, pero... ¿Y por qué habías de disuadirle? Me parece muy buena idea. Lo malo es que como sigamos así, se va a llamar como tú el pueblo entero. Eso le he dicho. Esta mañana estuvo aquí la de la granja de arriba. Me ha dejado, quieras que no, dos pollos y varias docenas de huevos. Yo no quería cogerlos, pero ella ha porfiado hasta conseguirlo. Ah, y me ha dicho que mucho cuidado con ir a comprar sus productos aparte alguno. Que ella proveerá durante todo el invierno. La pobre mujer se deshacía en alabanzas tuyas. Estaba también aquí Antonia, que venía por la receta para su pomada. Y le ha dicho, así, sin rodeos, que tú eras un santo. Un santo nada menos. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Y qué había de decir? Que nadie es profeta en su tierra. Y que a mí algunas veces me parecías muy poco santo. ¿Quieres un poco de chocolate bien caliente? Has debido de pasar mucho frío por ese camino. Sí que lo hacía. Cuando vayas a la cocina, que avisen al mozo de que le dé un buen pienso al caballo. El pobre animal viene rendido. No me extraña. Ay, si no sé yo cómo abarcas si puedes con todo lo que haces. Veremos qué pasa, si el que cae enfermo eres tú. Mujer, no lo querrá Dios. Qué buena falta hago por aquí, sano y bien sano. ¿Ha habido algo más? De casa del alcalde, han mandado recado de que pases cuando puedas para ver a la señora. Ah, y ha venido carta de Madrid. Es de tu hermana. ¿Qué dice? Ay, no sé, no la he leído. ¿Cómo es para ti? ¡Qué tontería! Podrías haberla abierto perfectamente. A ver, dámela. Querido hermano, espero que tú y los tuyos os encontréis lo mejor posible. Te escribo para comunicarte la próxima boda de tu sobrina Lolita con un estupendo muchacho de gran porvenir y muy de nuestro gusto. Naturalmente, os esperamos para asistir a la ceremonia que se celebrará, Dios mediante, el próximo día 20. Como todo se ha decidido repentinamente y a última hora, en casa no tenemos respiro. No puedes figurarte lo cansada que estoy. Como que estoy pensando seriamente, una vez casada la niña, en aceptar esa invitación que me habéis hecho tantas veces y marcharme a pasar una temporada con vosotros. Los señores de Valdés, doña Encarnación y don Justo invitan a ustedes al próximo enlace matrimonial de su hija Lolita con don... ¿Ya llegó la invitación para la boda de la niña de los Valdés? ¿Cuándo es por fin? El día 20. Habrá que ir pensando en el regalo. Pues eso es cosa tuya, tú verás. Había pensado buscar alguna cosa de las que vimos en París en la exposición. ¿Qué te parece? ¿No pensarás mandarle la torre esa... ¿Cómo no, era? ¿La torre Eiffel? Ah. No, no seas tonto. Lo digo en serio. Había muchas novedades que a una pareja joven pudieran hacerle gracia. Y si no, le preguntaré a su madre. Hoy la veré en el paseo. ¿Tú vas a salir? Sí. ¿Tenemos algo que hacer esta noche? Naturalmente. Es martes. Ah, cena en casa de Matilde, es verdad. ¿Iremos juntos? Como quieras. Yo no volveré muy tarde. Entonces vendré a buscarte. No puede ser, Luisito. Tu mamá está ocupada y no quiere que se la moleste. Quiero ver a mi mamá. Pero no has oído lo que te he dicho. Aunque esté ocupada, quiero verla. ¿Qué está haciendo? Se está arreglando para dar un paseo por la Castellana. Me acaba de encargar que le enganchen el coche. Yo quiero ir a paseo con ella. No puede ser. Tu mamá va con sus amigas. No hay sitio para ti en el coche. ¡Luisito! Ven aquí ahora mismo. ¡Mamá! Pero, hijo mío, ¿cómo entras así? ¿Y el ama? El ama no me dejaba venir a verte. Y hacía muy bien. ¿Por qué no estás jugando en tu cuarto? Porque quería verte. Tú nunca quieres verme. ¡Uy, gana este caballerito! Venga usted aquí y deme un beso. Eso es. Así está mejor. Llévame contigo. Nada de eso. Adelante. Señora, disimule usted que se me haya escapado el niño. Pero es que no puedo con él, señora. He empeñado en ver a su mamá y en que su mamá le lleve con ella de paseo. Ya le he dicho que no puede ser. Y él lo comprende y se va a portar bien. ¿Verdad, hijo mío? ¡No! ¡Nunca puede estar contigo! Bueno, bueno. Lléveselo usted, ama. Me está arrugando el vestido. ¡No! ¡Anda! ¡Anda, ven aquí! ¡Anda, sé bueno! ¡No quiero! ¡Déjame! ¡No sé quiero, bueno. mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué es eso, hijo mío? Estás llorando. Capricho suyo, señor. Hoy se ha levantado caprichoso y ha estado molestando a la señora. No la molesto, es mi madre. Vamos a ver, ven aquí, anda, anda. Ven aquí, cuéntame lo que te pasa. ¿Tú también te vas a la calle? Sí, estaba a punto de salir cuando te he visto. ¿Y a dónde vas? Mucho preguntas tú, curiosillo. Voy a la tertulia. ¿Qué es la tertulia? Pues, un lugar donde me reúno con mis amigos. ¿Para hablar y contar cosas? Exactamente, para hablar y contar cosas. Anda, y ahora sécate esas lágrimas y no sigas llorando. No puedo ir allí contigo, ¿verdad? Claro que no. Allí no van niños. Entonces no te vayas. No vayas y quédate a jugar conmigo. Eso quisieras, ¿eh? Sí, quédate conmigo. Bien, otro día. Hoy me esperan y no puedo faltar. Otro día me quedaré contigo. ¿Qué día? Pues, un día de estos. ¿Pero cuál? Vamos, niño, ya está bien. No seas impertinente. ¿Qué día es? ¿Qué día? Cualquier día de estos, ya verás. Ande, ama, lléveselo. Tengo prisa. ¡No quiero! ¡Papá, no quiero! ¡Papá! ¡Papá! Ya está aquí. Ya está aquí el tren. Date prisa. Manuel, las maletas. Y ten mucho cuidado al subir. Por Dios, mira que me da mucho miedo. Pero, mujer, no te vuelvas loca. Tengo tiempo de sobra. El tren para aquí 10 minutos. Ay, no me gusta nada esto del ferrocarril. Es un invento ruidoso, sucio, peligroso. Cuanto mejor se viaja en coche. ¿Tengo que creer que estás en contra del progreso? No veo ningún progreso en estas máquinas. Estropean el paisaje, son incómodas, el billete es caro. ¿Cuál es la ventaja? El tiempo, evidentemente. En coche hubiera tardado 3 o 4 días en llegar a Madrid. En cambio, así... Pero ¿qué haces? ¿Por qué me empujas? Ay, para que subas de una vez al vagón. Se va a ir sin ti. Tenemos tiempo de sobra. Aún no han dado la salida. Mira, toda esa gente tiene que subir también. Y de todos modos, me pondré muy nerviosa si esperas al último momento. Cualquiera diría que estás deseando que me vaya. Yo... Bien sabe Dios que por mí no harías este viaje. No había más remedio. Lolita es mi ahijada. ¿Cómo no voy a ir a su boda? Con haberle enviado un buen regalo... Quieren mi presencia en la ceremonia, no solo el regalo. Y tú deberías haber venido conmigo. No sé cómo voy a explicarles que no lo hagas. Pues muy fácil. Soy la mujer de un médico rural, no una señorona de gran ciudad como ellos. Y me gusta la vida sencilla que llevamos aquí. No tengo nada que hacer en sus cenas ni en sus sarao. Nosotros no estamos para gastar nuestro dinero... que bien sabe Dios que no nos sobra, en frivolidades y en pamemas. Bueno, bueno. ¿Quieres que le diga todo eso así, en esas palabras? Sé muy bien que no lo harás. Pero lo que es por mí... Nunca te fueron simpáticos ni mi hermana ni su familia, reconócelo. Ni yo a ellos. Siempre me echan en cara que llevas una vida oscura, como si yo tuviera la culpa. A mí me gusta llevar una vida oscura. Pues eso a ellos. Díselo a ellos cuando te empiecen con la monserga de que en la ciudad harías una gran carrera. ¿Te parece mentira que hayas venido a enterrarte a este pueblo? Como si lo estuviera oyendo. y algún día te convencerán. Ya sabes que no. Nunca fui ambicioso. Tú eras la que protestabas cuando nos casamos de que me mandaran aquí, a este rincón perdido. He sido muy feliz en este rincón perdido y no me hace falta ninguna otra cosa. Ni a mí tampoco, no te preocupes. ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren! Ahora sí. Ahora ya hay que despedirse. Ay, ay, Manuel, por Dios, que ya está andando ese monstruo. Tranquilízate, todavía no arranca. Pero... Que sí, que ya subo, ya subo. ¿No vas a darme un beso? Ay, sí. Que tengas muy buen viaje y que lo pases bien. Ay, sube de una vez, por favor. ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren! Atiende bien al suplente. No te preocupes. Y procura ayudarle en lo que puedas, que es principiante. Lo haré, lo haré. Ah, adviértele que no haga mucho caso de la alcaldesa. Está más sana que yo. Que le siga la corriente. Sí, se lo diré. Y que no deje un solo día de hacer la visita a los enfermos. Se lo diré. ¡Manuel! ¿Qué? ¿Llevas el regalo? Sí, no te preocupes. ¡Hasta la vuelta! ¡Buen viaje! Adelante. ¿Puedo pasar? ¿Ocurre algo, ama? Nada, señora. Que llamaban y he tenido que salir yo a abrir la puerta. ¿Quién era? Traían estas flores para la señora. ¿Flores? Ay, ¡qué bonitas! Déjelas ahí encima. Yo me ocuparé de ponerlas en agua. ¿No traían tarjeta? Sí, señora. Este billetito que espera contestación. A ver. Permítame que me atreva a enviarle estas flores, que no son tan bellas como usted. No puedo olvidarla, Adela. Desde que la conocí, no puedo pensar sino en usted. No se ofenda por ello y consienta en que al menos pueda seguir adorándola desde lejos. Si siente usted la más mínima compasión, déjeme que hoy pueda verla en el retiro. La esperaré durante toda la mañana. Y no olvide que solo me quedan 15 días de permiso. Apiádese de mí. Suyo. ¿Está el señor en casa? No, señora, salió temprano. Está bien. ¿Vista usted al niño, ama? ¿Al niño? Sí. Voy a llevármelo un rato al retiro. ¿Qué espera? ¿No se pasa la vida llorando porque quiere venir conmigo? Pues hoy es el día. Pero, señora, es que el niño... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se lo dije esta mañana. El niño no anda muy bueno. Se queja de que le duele la cabeza y yo... ¡Ay, tonterías! Eso es que está aburrido. Mañas de niño mimado. Ande, vístale y dese prisa. Y que venga enseguida Antoñita a peinarme. ¿Vamos? Sí, señora. ¿Qué más, ama? Las flores esperan contestación. Ah, sí, es verdad. Dé usted una buena propina al que las trae. No hay contestación. Sí, señora. Ganas. Pero mira que eres caprichoso. Siempre lloriqueando por estar con mamá. Y ahora que sé ya quién quiere... Hace un rato no quería, me dijo que no la molestara. Pero ahora cambió de parecer. Anda, anda, ven y vístete. Eso es porque quiere ir a ver a sus amigas. Me lleva para ver a sus amigas, nada más. ¿Y qué más te da? El caso es que sales con ella. Anda, vamos. No vamos, quiero. Vamos, Luisito, no quiero, vamos. Sí, no quiero. En aquel banco estaremos bien. Hay sombra y desde allí veremos perfectamente a los niños. ¿No quiere usted que nos sentemos, Adela? Ya lo creo. Estoy fatigadísima de tanto paseo. Ay, pero qué bonito espectáculo esos caballos. Y qué bien monta ese capitán, ¿eh? ¿Se fijó usted? ¿Qué capitán? No, no me fijé. Uy, pues él no le quitaba ojo. Me refiero a ese joven que está en Madrid de permiso. El primo de los Roldán. Ah, sí. Pues no le había visto. Es que estoy tan cansada. Las noches del Real me matan. Por mí me hubiera quedado en la cama hasta mediodía, pero hacía un día tan bueno que me dio cargo de conciencia. Por el niño, yo soy madre, antes que nada, ay, claro. Por supuesto, y yo también. No hace falta ni que lo diga. ¡Ay, Matilde! Matilde, ¿no viene a sentarse con nosotras? Mírela, jugando con los niños como una chiquilla. ¿La vi usted anoche en el teatro? Hoy llevaba un vestido divino. Blanco, muy escotado, sí, sí. Me fijé, muy chic. Ay, el suyo también era precioso, ¿eh? Pero es que usted siempre se ha distinguido por su elegancia. Matilde, Matilde, venga usted aquí a murmurar con nosotras. Voy ahora mismo. Se fijaría usted en lo que pasaba en el palco de los Quesada, ¿no? Fue escandaloso. ¿Los Quesada? Pues no, no sé. ¿Qué fue? No me diga que no. Pero si hubo un momento en que todos los prismáticos los enfocaban a ellos en vez de al escenario. No me extraña, la ópera era tan aburrida. Pero yo no me di cuenta de nada. Mi prima estuvo contándome su último parto y no me dejó ni un respiro. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, aquí está Matilde, que se lo contará todo mejor que yo. Cuéntele, Matilde, cuéntele a Adela lo de anoche. ¿Qué quiere usted que le cuente? Lo de los Quesada. Ah, eso, completamente vergonzoso. Esa gente no tiene el menor reparo en ponerse en evidencia delante de todo Madrid. No tienen ninguna clase. Ella, por lo pronto, repetía el mismo traje que el del baile de la otra noche. ¿Se acuerdan? ¿Aquel color tabaco? El mismo. Y pensará que le favorece. La verdad es que están sin un céntimo. Siguen queriendo ir a todas partes y aparentar, pero ya no pueden disimularlo. Él es un mala cabeza. Con la fortuna tan redondita que les dejó su padre. Niños, niños, no juguéis con el agua que os ponéis perdidos. ¿Me habéis oído? Bueno, ¿y qué fue eso tan escandaloso que pasó en el palco? Que riñeron. Uy, ¿qué me dice? ¿A gritos? Ay, por supuesto que no. A gritos los hubiéramos oído. ¿Y eso que con los que daba la soprano? Riñeron en voz baja, pero con mucho espaviento. Todo el mundo se dio cuenta, fue violentísimo. Y eso que había otro espectáculo como para llamar la atención. ¿No querrá usted decir en el escenario? No, por Dios. Me refiero a las miraditas que cambiaba nuestra amiga la vizcondesa. Y ese pollo, ese periodista que va a su tertulia de los jueves. Ay, Matilde, no sea usted mala. Porque dos personas se miren, no tenemos por qué pensar que... ¡Esa niña, por Dios, que se va a caer al estanque! Helenita, apártate de ahí ahora mismo, dejas de jugar. Usted dirá que no tenemos por qué pensar mal. Y yo le digo que donde hay humo, se miraban como dos tórtolos. Y ese pobre vizconde en la luna. Pues, ¿qué me dicen ustedes de la niña de Fontana? Ni en Pepito Alcalá, ¿se fijaron? A mí quien me llamó la atención... ¿Por qué no quieres jugar, Luisito? No tengo ganas. ¿Estás enfadado? No, pero no tengo ganas. ¿Quieres que juguemos a otra cosa? Te presto mi aro. Si quieres. No quiero. Quiero quedarme aquí sentado. Si te quedas quieto, cogerás frío. Cuando me trae a jugar al retiro mi madre, no me deja quedarme quieto. Ya verás cómo la tuya, en cuanto te vea, te dice lo mismo. ¿No me ve? Pues claro que te ve. Si estáis sentada en el banco con las otras... No me ve. Está hablando con sus amigas de sus cosas. ¿Tienes pelusa? No seas tonta. ¿De qué estarán hablando que se ríen tanto? Están criticando a todo el mundo. ¿Y cómo lo sabes? Eso es lo que hacen siempre. No hacen más que criticar a todo el mundo. Si hubieran venido mis primos, podríamos jugar al escondite, pero hoy somos muy pocos. ¿Y por qué no han venido hoy tus primos? Pues porque tenían que ir a la estación con su madre, a esperar un tío suyo que viene de fuera. Su tío, el médico. Seguramente viene para la boda de tu prima, la mayor. Seguramente. Oye, ¿a ti te van a llevar a la boda? Pues claro. Yo y mi prima, la pequeña, llevaremos la cola a la novia. ¡Ay, va, qué cursis! ¿Os queréis callar y marcharos a jugar a otro lado? ¿No quieres que estemos contigo? No. ¿Pero por qué? ¿Qué te hemos hecho? Me duele la cabeza. ¿Quieres que vaya a decírselo a tu mamá? ¡No! Bueno, bueno. Estás muy colorado, Luisito. A lo mejor tienes calentura. No tengo nada, déjame. ¿De verdad no quieres venir? ¡No! Que no vais a columpiaros y me dejáis tranquilo. Sí, vamos al columpio. ¡Más alto! ¡Más alto! Y la que está tontísima es Encarnación Valdés con la boda de su hija mayor. Cualquiera diría que la casa con un grande de España. Total, un notario... ¿Por qué no ha venido hoy, por cierto? Me dijo que irían a esperar a su hermano a la estación. Un hermano médico que vive no sé qué pueblito pequeño del norte. Ella dice que es un sabio y que desprecia las glorias de este mundo. A ver si son las glorias de este mundo las que le desprecian a él. Eso digo yo. ¡Uy! ¡Uy, esos niños que se van a romper la cabeza con ese maldito columpio! ¡No subáis tan alto! ¡Que no subáis tan alto, he dicho! Y no acaparéis el columpio. Dejad jugar también a Luisito. Ya abogará él por sus derechos. No se preocupe usted. ¡Ay, no, no, no, no, no! Que el mío es muy acaparador, que le conozco. Gonzalo. Gonzalo, ¿me oyes? ¡Que dejéis columpiarse a Luis! Pero, mamá, si no quiere... ¿Lo ve usted? Déjenlos, que ellos se organicen. ¿Está usted segura de que el niño está bueno, Adela? ¿Mi hijo? Pues claro que sí. Es que es muy suyo. Le gusta estar solo. En casa se pasa las horas muertas solo en su cuarto sin que sepamos que existe. Es que no le he visto jugar en toda la mañana. ¿No? Pues él sabrá. No se preocupen ustedes. ¿De qué estábamos hablando? Nos contaba usted lo de su prima. Ah, sí. Oh, mi pobre prima. Pues fíjense ¡mamá! Que... ¡Mamá! Señor, no la dejan aún ni un momento. ¿Qué quieres? ¡Ven! ¿Qué es eso de ven? Ven tú aquí. Mamá, Luisito se ha subido al columpio y se ha caído. Ay, Dios mío. Qué barbaridad, señor. Si no puede dejarlo solo es una ni un momento, pero ay, ni un momento. Vamos, vamos a ver. Te has hecho mucho daño, hijo. Hijo, por Dios, contéstame. Ay, Adela, no quiero asustarla, pero este niño tiene mucha fiebre. Tóquele. Es verdad. A casa. Hay que llevarle inmediatamente a casa. A mí me espera mi coche. No le muevan. Voy a avisarle. Preciosa cena, Matilde. Es usted una anfitriona maravillosa. Eso es favor que usted me hace, nada más, señor conde. Sé lo que me digo. No en vano soy visita de casi todas las casas de Madrid. Por supuesto, quiero decir de las que importan. Sé muy bien lo que me digo. Tiene usted un chef perfecto. Voy a hacer todo lo posible para robárselo. Pero no es solo eso, ni lo más importante, desde luego. Lo más importante es que su casa de usted es deliciosamente acogedora. Y que usted misma es una delicia. Conseguiría usted ruborizarme si no fuera porque le oí decir lo mismo a Adela y Nostrosa hace unos días. Esta Matilde tan incisiva siempre. Es usted adorable, hija mía. Por cierto, ahora que hablamos de ellos, ¿qué ha sido de Adelita y de su marido? ¿Cómo no han venido esta noche? No me diga que están ustedes reñidos con ellos. Pues claro que no. ¿No sabe usted lo del niño de Adela? Ni siquiera sabía que tuviera un niño. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Está muy enfermo. Pobre Ángel. Menudo susto nos dio la otra mañana en el retiro. Tuvimos que llevarle a su casa a todo correr. Y desde ese día ni Adela ni Luis han pisado la calle. Parece que no se mueven de la cabecera de su hijo, los pobres. ¿Pero qué tiene el chiquillo? ¿Tan grave es? Lo peor es que no saben lo que tiene. Mire usted, ya que lo tenemos aquí esta noche, pregúntele al doctor Miranda. Él es quien atiende al niño. ¡Felipe! ¡Felipe! Deje de cortejar a mi hermana y hágame usted caso. ¿Me llama usted Matilde? Venga usted aquí con nosotros. El señor conde se interesa por la salud del niño de los Inostrosa. Venga y cuéntele. ¿Usted me manda? ¿No conoce a Felipe? Le adorará a usted. Es un hombre encantador, un alma exquisita. Y a pesar de su juventud, es un médico insigne. Un médico insigne. Me han hablado de él. Y ya veo de qué se trata. Más bien diría yo que es un buen mozo y que tiene sorbido el seso al elemento femenino de nuestro círculo. Así se hacen muchas reputaciones de hombres insignes. No sea usted malo. Le aseguro que es un médico maravilloso. A mí me curó en un santiamén aquellas calenturas que no me dejaban vivir. Claro, claro. Que no sea usted malo, le digo. Mi marido no ve más que por sus ojos. Felipe le ha curado su reumatismo. Parece otro hombre. Como que no tienen ustedes más que alifafes de gente desocupada. Bueno, bueno. No quiero enfadarme con usted. Ah, está aquí ya Felipe. Bien, creo que no se conocen ustedes. El doctor Miranda. Beso a usted la mano, señor conde. He oído hablar mucho de usted, muchacho. Tiene a todos mis amigos revolucionados con sus curaciones milagrosas. Exageran, por supuesto. Sí, eso mismo digo yo. Señor Conde, es usted terrible. Hija, a mis años uno se puede permitir ser cualquier cosa, incluso terrible. ¿Qué me dice Matilde del niño de Adelita? Le tiende usted, ¿no? Así es, sí, señor. Y bien preocupado que me tiene. ¿No sale adelante? No mejora lo más mínimo. Me tiene completamente desorientado. En un primer momento creí que pudiera tener escarlatina. Y aunque a veces es grave, no deja de ser una enfermedad propia de los niños con la que he tenido que enfrentarme muchas veces. Pero no era eso. En absoluto. El proceso de la enfermedad me demuestra que nos encontramos ante algo muy extraño. Una fiebre muy alta, sin causa aparente, pero que está consumiendo al enfermo y que, si Dios no lo remedia, puede incluso acabar con él. Ay, no quiero oírle decir eso, pobres padres. ¿Ha probado usted a darle un purgante? No bromee usted con una historia tan triste, señor Conde. Pero, hija, si no bromeo, la mayor parte de los males que aquejan a los niños vienen de que se empachan. ¿De hambre, dices, Manuel? ¿Es posible que un niño pueda morir de hambre? Si fuera solo uno. Aquella es una región muy pobre. Hay aldeas a las que es imposible el acceso en los meses de invierno. Si lo hubiera visto antes, le habría salvado, pero me avisaron tarde, como tantas veces. Debía usted dejar ese puesto, tío. Debía venirse a Madrid y abrir consulta. Pues claro. Años llevo yo diciéndoselo. Con nuestras relaciones tendrías muy pronto una buena clientela, una clientela distinguida. Te harías rico, respetable, y dejarías de ver tantas calamidades que bastante tiene uno que pasar en la vida. Me gusta el lugar donde vivo y me gusta mi trabajo. Allí puede realizarse una gran labor. Una gran labor. Hay que oírle. Una gran labor. ¿Y quién se va a enterar de ella? ¿Me quieres decir? Me entero yo, por ejemplo, y mis enfermos. Te aseguro que también ellos se enteran. ¿Pero qué saben ellos, tío? Gente inculta, gente zafia. ¿Qué saben ellos? Naturalmente. Tiene razón la niña. ¿Qué beneficio has sacado en todos estos años de esa labor que dices? Allí sigues. ¿Me preguntas qué beneficios? Te aseguro que muchos, pero creo que tú no la apreciarías como yo. Efectivamente, no soy un médico de fama, o al menos no lo que vosotros entendéis por eso. Pero soy un buen médico, y me consta, y me siento muy satisfecho con ello. También es cierto que gano poco dinero, pero ese poco es más que suficiente para la vida que llevamos mi mujer y yo. ¿Quieres decir para la vida que lleváis allí, en el último rincón del mundo? En el que nos gusta. No te puedo creer. Di que os habéis resignado, eso sí. Pero que os guste, no lo puedo creer. ¿Qué distracciones tenéis? ¿Qué sociedad hay en ese pueblucho con la que podáis codearos? No nos atrae la vida de sociedad, ya deberías saberlo. Y en todos estos años no recuerdo un solo día en que ni ella ni yo hayamos tenido tiempo de aburrirnos. Bueno, bueno, siempre has sido terco como una mula desde niño. Y te diga lo que te diga, no darás tu brazo a torcer. Al menos de palabra, porque dentro de ti, a la fuerza tienes que reconocer que tengo razón. Pero yo no cejo, ¿eh? Eso tenlo por seguro. Hasta que no consiga verte instalado en Madrid y respetado por la clientela que te corresponde, no me quedaré tranquila. Yo de usted me asustaría, tío. Cuando mamá anuncia una cosa así, siempre la cumple. Fíjese usted en mí. Se empeñó en casarme con un notario y aquí me tiene, en vísperas de boda y con un notario, por supuesto. ¿Cómo está? Igual. No abre los ojos. Hace un momento parece que te llamaba. ¿Qué me llamaba? Pobre hijo mío. Ahora mismo entro en esa habitación y no consentiré que me separen de él ni un minuto más. Adela, ¿dónde vas? Espera. Espera a que venga el doctor y te autorice. ¿Por qué? ¿Desde cuándo una madre necesita el permiso de nadie para atender a su hijo enfermo? ¡Suéltame! Pues ¡espera! Tú misma fuiste la que se empeñó en llamar a Miranda. Tú misma la que decías que era una eminencia, que no había otro como él, ¿no? Pues ya que es él quien atiende a nuestro hijo, lo menos que podemos hacer es obedecer sus órdenes. Y si no quiere que haya nadie a la cabecera del niño, sus razones tendrá. ¿Nadie? ¿Y esa mujer no es nadie, acaso? Es una enfermera. Nadie cuidaría a mi hijo como yo. Sea razonable. Por el bien del niño. Piensa en él. No me convencerán de que ese aislamiento es lo mejor para un enfermo grave. Miranda es un médico moderno, Adela. Y ya sabes cómo piensa a ese respecto. Comprendo que en principio les parezca extraño. Debo admitir que generalmente me cuesta una verdadera lucha con los familiares de mis enfermos, pero así debe ser la medicina para conseguir con ella una verdadera eficacia. Desde el momento en que un paciente cae enfermo, lo único que importa, lo único que debe importarle al médico es su curación. Y por eso mismo debe actuar igual que una máquina, no viendo en su paciente más que lo que es. Un caso. Nada de sentimentalismo. Si por mí fuera, sería aún mucho más estricto en esto de lo que ya soy. Si por mí fuera, ni uno solo de mis enfermos permanecería en su casa. Todos serían ingresados en un hospital. Pero eso que usted defiende es inhumano, amigo mío. Demuestra una frialdad absoluta ante el dolor ajeno. ¿No le parece mejor? Los médicos tenemos que plantearnos nuestra profesión precisamente así, con una absoluta frialdad. Ya le digo que somos técnicos. Y que lo que importa es exclusivamente nuestra técnica. Nos han sido dados unos conocimientos que tenemos la obligación de explotar al máximo. Somos instrumentos, meros instrumentos. ¿Van a tomar algo más los señores? Yo sí, yo querría otro chocolate. ¿Y ustedes, señores? Para mí nada, gracias, nada más. Oh, sí. Camarero. Señor. Otro azucarillo, por favor. Bien. Respecto a eso de los hospitales, querido Felipe, convendrá usted conmigo en que no hay lugar en que un enfermo esté mejor atendido que en su propia casa, rodeado de sus seres queridos. Sí, yo opino igual. Ah, qué equivocados están ustedes. Tienen aún en la mente el prejuicio de las cosas pequeñas. Todo está cambiando vertiginosamente, amigos míos. Todo se ensancha, toma alas. Fíjense en el comercio, por ejemplo. Un día llegará, y no muy lejano, en que todas esas pequeñas tiendas especializadas desaparecerán para dejar paso a inmensos almacenes en los que, desde un alfiler a un coche de caballos, pasando por una exquisita joya o por una docena de huevos, podrá comprarse absolutamente todo. ¡Qué imaginación! ¿No me creen? El tiempo lo dirá. Y del mismo modo en que el comercio cambia, habrá que cambiar todo lo demás. Se acabarán los pequeños grupos, todo estará destinado a las multitudes. Las ciudades crecen a un ritmo vertiginoso y dentro de poco, Madrid tendrá millones de habitantes. Millones. Sueña usted muy alto. Estoy seguro de no equivocarme. Estamos a las puertas de la era de las inmensas metrópolis en las que, por fuerza, la vida habrá de ser diferente. Este pequeño café, por ejemplo. ¿Creen ustedes que podrá durar mucho tiempo un establecimiento semejante? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo este simpático lugar? Y si lo tiene, ¿por qué viene usted a diario a la tertulia? Porque no se trata de que tenga nada malo, sino que dentro de muy poco, un lugar como este habrá dejado de estar acorde con los tiempos. Me parece adivinar una nueva clase de establecimientos públicos donde la gente tomará sus colaciones deprisa para volver apresuradamente a sus quehaceres que absorberán todo su interés. Vamos, que no podrán ni sentarse a tomar un café. Según usted, pagarán por tomárselo deprisa y de pie. Yo no he dicho tanto. La verdad es que si es un mundo así el que nos prepara el progreso, yo podría pasarme muy bien sin él. Pero aun suponiendo que tuviera usted razón en estas cosas, ¿qué tiene todo ello que ver con la medicina? Mucho, ya lo creo. Se trata de lo mismo. De un problema de visión más amplia. En un futuro los enfermos serán trasladados a inmensos sanatorios en los que apenas podrán recibir cortas visitas. Sanatorios en los que tendrán a su alcance a los mejores médicos y los mayores adelantos de la ciencia, pero en los cuales apenas tendrán identidad propia. No serán para su médico más que un expediente, un número. Repito que me parece inhumano. ¿Por qué? Nadie recibirá más cuidados que ellos. Sus casos serán estudiados con infinita atención. Como si fueran máquinas, dice usted. ¿Qué es el cuerpo humano sino una máquina prácticamente perfecta? Cuando falla una ruedecita en el engranaje, lo único que hay que hacer, eso sí, con las mayores garantías de éxito, es reparar la avería. Pero aquí tenemos a nuestro buen amigo Valdés. ¿Qué tal, señor mío? Tenía usted la tertulia muy abandonada. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas, nos las dé Dios. Sea usted muy bienvenido. Pues sí, es cierto que hace ya varios días que falto de esta simpática reunión. Pero es que mi casa se ha convertido en una auténtica locura. La boda de Lolita, y a pesar de perder con ello a mi hija, no veo el momento de que se lleve a cabo de una vez. Nos trae a todos de cabeza. Hoy he decidido rebelarme y me he escapado para disfrutar con ustedes de un ratito de charla. Pues se le echaba de menos. Se le echaba, ¿no cree usted que no? Estos últimos días nuestras filas se han visto muy mermadas entre la ausencia de usted y la del pobre Luis y Nostrosa. Es cierto, el pobre Luis, que cabeza la mía. Mi mujer manda todos los días a alguien a interesarse por el niño, pero he olvidado preguntarle. ¿Y qué, doctor? ¿Cómo sigue esa infeliz criatura? Me temo que hemos perdido toda esperanza. ¿Pero qué me dice usted? Qué terrible desgracia. Así es. ¿Y cómo están esos padres? Imagínese usted. Deshechos. Sí, ya me hago cargo. Qué terrible puede ser a veces la vida. Esa pareja tan joven, tan alegre, tan envidiada, y venirles ahora semejante cruz. ¿Y está usted seguro de que no se puede hacer nada? La ciencia no se rinde nunca, amigo mío. No debe rendirse. Hasta el último suspiro de esa criatura lucharemos por salvarla. Pero ya le digo que a partir de ahora será contra toda esperanza. He convocado para mañana una junta de médicos y someteré el caso a consulta. No quiero tener la responsabilidad exclusiva de este desdichado desenlace, ni que esos desgraciados padres piensen que no se ha hecho todo lo humanamente posible. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tiene el niño? Eso es lo más extraño, que no sabemos lo que tiene. Aparentemente podríamos decir incluso que no tiene nada. ¿Cómo? Como lo oyen ustedes. El único signo es esa fiebre que no le abandona y la debilidad que se ha ido apoderando de él día a día. La pobre criatura no es ya más que un suspiro. No habla, no se mueve. Alimentarle o hacerle tomar una medicina cuesta un verdadero triunfo. Los pulmones están sanos, no se observa nada normal en el aparato digestivo. En fin, ¿para qué cansarles? Ya les digo que ese infeliz niño no tiene nada que la ciencia pueda descubrir. Adela, insisto en que me opongo a semejante disparate. Una curandera en mi casa. Mi hijo en manos de una curandera. No, no lo consentiré. ¿No harías acaso cualquier cosa para salvar la vida de Luisito? Cualquier cosa dentro de los límites de lo razonable. Por muy grande que sea nuestro dolor, no voy a permitirte que pierdas la cabeza y empieces a hacer locuras. Una curandera. ¿Qué diría la gente si supiera que en mi... Me importa muy poco lo que la gente diga o deje de decir. Ah, sí. ¿Cómo has cambiado? Esa preocupación ha sido hasta ahora la que ha guiado todos los actos de tu vida. Has vivido para los demás y ahora descubres repentinamente que no te importan. Qué lástima que sea un poco tarde. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes hablarme así viviendo lo que estamos viviendo? Es que no tienes corazón. ¿De qué me acusas? Vamos, dilo. ¿De qué me acusas? Adela, no nos hagamos más daño del que ya nos hacen las circunstancias. No, ahora no te vuelvas atrás. Exijo que me digas de qué me acusas. Demasiado lo sabes. Quiero oírtelo decir. Quiero ver si te atreves a acusarme. ¿Que si me atrevo? Mi hijo se está muriendo por tu culpa, Adela. ¿Qué, nuestro hijo? ¿Cómo puedes decirme una maldad semejante? ¿Qué he hecho yo para...? ¿Te has ocupado de él jamás? ¿Qué ha sido el niño para ti más que uno más de tus juguetes? ¿Cuándo has hecho caso de él si no es para lucirlo ante tus amigas? La mañana en que se puso enfermo, ¿crees que no sé cuál era tu interés en arrastrar a la pobre criatura hasta el retiro? No te consentiré una palabra más. ¡No! Ahora ya no quieres oírme. Pues ahora que he empezado, habrás de oírme hasta el final. Tus desvergonzados coqueteos con ese militarcillo que te corteja. Eso fue lo que te hizo llevar al niño contigo aquella mañana. Lo utilizaste como pretexto. Precisamente tú te atreves a mancharme con semejante sospecha. Precisamente tú que abandonas tu casa para enlodarte con esa... con esa cualquiera. Con esa tiple que todo Madrid conoce. Creías que no lo sabía, ¿verdad? Creías que era yo la única en desconocer. Señora. Sí. ¿Qué ocurre, ama? Esa mujer que la señora esperaba está aquí, señor. Pues dígale que no necesitamos ¡no! su servicio. Dígale que la recibiré ahora mismo en mi gabinete. ¿Me ha oído? Hágala pasar a mi gabinete. Sí, señora. Te advierto que pienso estar con ella todo el tiempo. Y no consentiré que se le haga al niño nada que me parezca peligroso. Puedes hacer lo que quieras. Tal como lo oyes. Una curandera. No puede ser, mujer. Todo eso son inventos. Habladurías de la gente. ¿Habladurías? Cuando decidí pasarme personalmente a ver a Adela, esa mujer estaba todavía en la casa y pude verla cuando se marchó. Lo más curioso del caso es que se negó a cobrarles nada. ¿Que se negó a cobrar? Sí. Por lo visto es muy honrada. Y las gentes que la conocen la respetan mucho. Dice que tiene un don, que ese don se lo ha dado Dios por nada y que no debe cobrar por ello. ¿Qué te parece? Pues como mínimo, muy curioso. ¿Y en qué consistía el tratamiento? Eso no pude verlo. Me lo contó el ama en una parte. Por cierto, que el ama no está a gusto en aquella casa, me lo dejó entender. Y yo he pensado que ahora que Lolita se casa y que es de suponer que muy pronto tendremos... Mujer, pues no vas tú a prisa. Anda, déjate de amas por el momento y cuéntame lo de la curandera. Ah, hola, Manuel. ¿Qué tal ese paseo? Mira, tu hermana me está contando algo que puede interesarte a ti más que a nadie. Ven, siéntate. ¿De qué se trata? Nada menos que de una curandera. ¿Y qué es ello? Una amiga mía, ya te he hablado de ella, Adela, la que tiene el niño enfermo. Ah, sí. ¿Ha llamado a una curandera? Exactamente. Con la oposición de su marido, de sus padres y de todo el mundo. Contra viento y marea. La pobre está tan desesperada. No mejora el niño. El otro día hubo en su casa consulta de médicos. Le han hecho a la criatura todo lo habido y por haber. Pero finalmente lo han desahuciado. Imagínate cómo están esos padres. Sí, pobre gente. Alguien del servicio, no sé quién, les habló de esa curandera. Y Adela en su desesperación la mandó llamar. Según el ama a la que estuve sonsacando, no le hizo nada al niño. Solo ponerle la mano en la frente y recitar por lo bajo no sé qué extrañas oraciones. Cuánta superstición, ¿verdad? Lo peor del caso es que se presentó al mismo tiempo el doctor Miranda y se puso por las nubes. Nunca he visto a nadie tan furioso. Prácticamente les insultó y desde luego prometió no volver a poner los pies en aquella casa. Yo me acordé de ti. Las cosas que hubiera dicho mi hermano si se atreven a hacerle una cosa así. Pues no. ¿Por qué? Ah, no. ¿Te habrías tú dejado suplantar por una curandera? Tal y como lo contáis, esa mujer no le hizo nada malo al niño. El que creamos o no en la eficacia de esas cosas ya es harina de otro costal. Pero no se debe ir contra la fe de los desesperados. Es una crueldad inútil. Es normal que esa pobre madre intente salvar a su hijo por todos los medios a su alcance. Y al fin y al cabo, ¿qué hace esa mujer, esa curandera, sino intentar curar, como yo? No soy tan soberbio como para ignorar que la medicina está aún en pañales. Cuando la ciencia oficial se ha rendido, ¿por qué no dejar que otros sistemas intenten el milagro? Uno de los discípulos dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, pero no anda con nosotros y se lo hemos prohibido. Y Jesús le contestó: No se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que esté haciendo algo malo contra mí. El que no está contra nosotros, con nosotros está. ¿Sabes qué estoy pensando, Manuel? Que deberías ir tú a ver a ese niño. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Eres médico, ¿no? También lo es ese joven que le he atendido y todos esos otros médicos de la consulta. Si ellos han decretado... Tiene razón tu hermana. No tienes nada que perder y quién sabe si mucho que ganar. Ese niño ha sido desahuciado por todos. Incluso la curandera se ha declarado impotente ante el caso. ¿Te imaginas lo que supondría para ti si por una extraña casualidad consiguieras curarlo? Muchas gracias por lo de casualidad. No me interpretes mal. Reconoce que dadas las circunstancias sería un milagro, pero un milagro que si se produjera te haría famoso en pocos días. Abrirías consulta en Madrid. Pero otra vez con lo mismo. Ya os he dicho que... Y es igual. No pienses en eso si no te atrae la posibilidad. Piensa solo en ese pobre niño. ¿Quién te dice que su salvación no está en tus manos? ¿Te irías con la conciencia tranquila pensando que a lo mejor habías podido curarlo? Ya sé por dónde vas, no me engañes. Tú pretendes lo mismo que tu marido. No es el niño el que os preocupa, sino... A ti no debe importarte lo que nos mueva a nosotros, sino lo que te mueve a ti. Te he oído decir muchas veces que un médico no debe rendirse nunca. Pero yo no soy el médico de esa criatura. ¿Y por qué no? En cuanto yo les diga a Luis y Adela que quieres visitarle, me dirán que sí. Cualquier esperanza, por mínima que sea, será aceptada. Inténtalo. Está bien. Quería hablar un rato contigo. ¿No quieres abrir los ojos? Vamos, un pequeño esfuerzo. Eso es. Así está mejor. ¿Tú quién eres? Un amigo tuyo. Sí. Pues no te conozco. Bueno, no importa. Pero podemos ser amigos, ¿no? ¿Has venido a darme medicinas? Pues... me han dicho que te niegas a tomarlas. ¿Es verdad? Sí. ¿Y eso por qué? Porque saben muy mal. ¿Seguro? ¿Quieres probar una? No. Lo que te pregunto es si estás seguro de que es por eso. ¿No me contestas? ¿No son amigos tuyos, papá y mamá? No. Ellos tampoco me quieren. ¿Vuelto otra vez ese médico? Sí. Está en la habitación. Con ¿Y qué él. Hace? Pues le habla. ¿Le habla? Sí. Solo eso. Le habla. Y le hace hablar a él. Pero en todos estos días no ha sugerido ningún tratamiento. No. Esta mañana ya no pude más y le pregunté. Parecía no importarle gran cosa y se encogió de hombros. Dijo que siguiéramos dándole todo lo recetado por Miranda, que estaba muy bien. No parece muy convincente, ¿no? Luis, yo tampoco entiendo cómo lo ha conseguido. Pero lo cierto es que nuestro hijo está mucho mejor. Ya casi le ha desaparecido la fiebre por completo. Y hoy, a mediodía, ha comido con apetito. ¿Qué ha comido? Sí. El doctor salió a pedirme que le diera yo misma de comer. Oh. Me enseñó un cuento para contarle al niño mientras comía e insistió mucho en que le dijera cuánto le echábamos de menos, los deseos que teníamos de que se pusiera bien. Ya. Me dijo que hiciera con él muchos proyectos para cuando pudiera levantarse, para cuando pudiera salir. Ya entiendo. Me ha dicho... bueno... me ha dicho que nuestro hijo no ha estado realmente enfermo. ¿Cómo? Dice que no ha tenido lo que corrientemente llamamos una enfermedad. Él cree. Es horrible, Luis. ¿Qué? El doctor cree que nuestro hijo deseaba morirse. Un niño de 7 años. El niño solo deseaba llamar la atención, del modo que fuera. Inconscientemente hacía todo lo posible para empeorar. Sabía que así agudizaría el interés de sus padres por él, que tal vez consiguiera ser querido por ellos. Pero... siempre hemos querido a nuestro hijo. Él creía que no, simplemente. Y esa falta de amor que le parecía notar en ustedes la extendía a todo el género humano. El alma de un niño de 7 años es muy vulnerable. Afortunadamente, también es muy fácil de recuperar. Doctor, nunca olvidaremos lo que ha hecho por nosotros. Cualquier cosa que usted necesite. No, para mí ha sido un placer ayudar al niño. Y por suerte no necesito nada. Mañana mismo, después de la boda de mi sobrina, saldré para mi casa. Ya tengo ganas de volver allá. ¡Qué pálida va la novia! Más pálido va él. ¡Bien, qué bonito vestido lleva ella! Lo luce bien porque es muy guapa. ¿Guapa? Todas parecen guapas así vestidas. Envidia. Yo no la rindo la ganancia. Mejor que estaba no va a estar en la vida. ¡Mira, mira! ¡Ya se van de viaje los novios! ¡Ay, qué paretos sois! ¿Vestidos así se van a ir de viaje? Ahora irán a su casa a cambiarse. Tampoco. Ahora van a festejar la boda. A hartarse de comer y de bailar. He oído que lo celebran en el Ritz. ¿Han visto ustedes a mi hermano? Me ha parecido verle charlando en aquel saloncito con los de Inostrosa. Claro, con ellos estará. Venga usted, Felipe, sígame usted a mí. Allí me parece verlos. Manuel, Manuel, ¿cómo está usted, Adela? ¡Qué guapa! Ya ha recobrado los colores, ¿eh? Luis... A los pies de usted, señora. ¿Cómo están ustedes? Ya saben que soy quien más se alegra del feliz restablecimiento de la niña. Manuel, te presento al doctor Miranda, don Felipe. Ya has oído hablar de él. Hace un momento me decía lo que te admira y que se moría por saludarte. Así que aquí le traigo. Es un verdadero placer, caballero. Lo mismo digo. Nosotros les dejamos. Ustedes querrán, como colegas, hablar de sus cosas y yo no quiero oír hablar de médicos en mucho tiempo. Yo les acompaño. Debo decirle que me tiene usted profundamente intrigado. ¿De veras? ¿Por qué? La curación de ese niño ha sido un auténtico milagro. Tanto yo como los otros médicos que llamé a consulta hicimos lo imposible por él, sin conseguir nada. ¿Y usted? No fui yo. Fue él mismo. ¿Cómo? Yo me limité a hacerle comprender que deseaba vivir. Pero la medicina... A veces hay que olvidarse de la medicina, amigo mío. Y recordar, en cambio... ¿Recordar qué? Que los enfermos son seres humanos, con todos los problemas de los seres humanos, y que el médico, en principio, es nada más y nada menos que un ser humano ayudando a otro a vivir. ¿Y qué fue de aquellos 12? Cuando llegaban donde la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante él diciendo: Señor, ten piedad de mi hijo que está muy enfermo. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Se lo llevé a tus discípulos, pero no han podido curarle. Y Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traédmelo aquí. El demonio salió del muchacho, que quedó curado en el acto. Después, uno de los discípulos, Felipe, natural de Bethsaida en Galilea, que fue uno de los primeros llamados por Jesús, se acercó a él en privado y le preguntó: ¿Por qué nosotros no pudimos curarle? Y él les dijo: Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: trasládate allá, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Acaban de escuchar ustedes el episodio dedicado a Felipe, natural de Bethsaida, Del retablo en 13 tiempos original de Ana Diosdado, ¿qué fue de aquellos 12?